Mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle, con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola, muy buenas noches, amigos bitlémanos de México. ¿Cómo les va? ¿Cómo están el día de hoy? Feliz inicio de semana. Estamos ya a 9 de febrero de 2015 y tenemos hoy un gran programa que les va a gustar muchísimo, estoy seguro, porque hoy es el aniversario de ese día en que llegaron los Beatles a Estados Unidos en el show de Ed Sullivan. Y vamos a estar recordando este programa que se dio en Estados Unidos y con toda la música que nos regalaron ese día. Y pues bueno, pues estuvimos escuchando ahorita también a U2 con la canción Rain, un cover de los Beatles. Esto fue en el SUTV Tour de 1993. Ojalá les haya gustado esta versión de U2 de Rain. Y pues estoy aquí con mi querido amigo, compañero y genio de la materia Beatle, don Oscar Omar Lugo. Hola, hasta don. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Es un placer para mí estar de regreso. La semana pasada no me escucharon y ahora, para que se les quite, pues me van a escuchar todo el programa. A mí y a Marco. Haciendo todo este programa, que bien lo dijo Marco, tenemos pues la conmemoración del 51 aniversario de los Beatles apareciendo por primera vez en el show de Ed Sullivan. No solamente pues apareciendo en la tele ya y no más. Yo lo ponía en las redes sociales hoy mismo. Yo creo que el acontecimiento, el suceso más importante en cuanto a cultura se refiere en el siglo XX. Y tengo muchas razones para afirmarlo, porque eso fue un parteaguas, no solamente en la carrera de los Beatles, sino también en toda la cultura que vendría después, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a tener un gran programa. Desde aquí queremos mandarle un saludo a nuestra querida titular, Tere Chacón, que no estará el día de hoy con nosotros, pero que, bueno, está... al menos su silla aquí está y sentimos aquí su presencia. Entonces, bueno, saludos por allá y gracias por estar de nuevo con nosotros una semana más en esto que se llama El Círculo Beatle. La vamos a pasar muy bien y tenemos muchas anécdotas que contarles acerca de todo esto. Y también les vamos a contar lo que hicimos el fin de semana, el día de ayer, domingo, que estuvimos festejando un aniversario también de otra cosa, pero ahorita les vamos a platicar. Entonces, Marco, pues tú empezaste, así que tú presenta la siguiente canción. ¿Qué vamos a escuchar? Y bueno, pues más o menos, que algo así rapidito para darle introducción a esta canción. Pues vámonos, mira. Vamos a escuchar la primera canción que se escuchó en el Ed Sullivan Show. Es la primera canción que los Beatles interpretan en vivo en este continente, en el continente americano. Y pues vamos a escucharlo incluso con un pequeño intro de Ed Sullivan. Y antes de que mandamos a la canción, quiero mandar un saludo porque nos lo acaban de escribir. Entonces, esto es la inmediatez para que vean que estamos en vivo. Ryan Yates, y lo tenemos que mencionar porque dice, estoy escuchando desde Arizona. Eso merece una pausa. Ahora sí, síguele y saludos hasta Arizona. Saludos hasta allá. Qué gusto que nos estén escuchando hasta tierras lejanas como Arizona, nuestra patria hermana Estados Unidos. Bueno, pues un saludo hasta allá también. Y bueno, para que recuerden también allá en Estados Unidos este día tan importante dentro de la Beatlemanía, All My Loving. Ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. That I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. Ya estamos de regreso en esto que se llama El Círculo Beatle. Y bueno, antes que todo, antes de entrar en materia, también se me pasó saludar a nuestras ingenieras de sonido. En esta ocasión se encuentra Anel y Hasil en los controles. Así que muchas gracias por estar aquí este día echándonos la mano. Y ya tenemos muchísimos saludos y eso me da mucho gusto. Vane Rangel, que tenía un rato de no escucharnos, decía, después de tanto tiempo tengo oportunidad de escucharlos otra vez. Saludos y gracias por recordar la primera visita a los Estados Unidos. Bueno, este programa es para ustedes, así que estamos muy contentos de que también les guste. Y bueno, ahora sí, Marco, estábamos hablando de todo esto que empezó pues un día como hoy, estoy seguro. Hay muchas personas, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, que dicen o ponen al inicio de la Beatlemanía como la presentación de The Beatles en el London Palladium en el 63, unos meses antes de todo esto. Otros que la Beatlemanía empezó el 7 de febrero del 64, cuando los Beatles aterrizan, tocan tierra en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Y otros afirman que la Beatlemanía empezó precisamente un día como hoy, hace 51 años, cuando los Beatles se presentaron ante muchas personas, exactamente 73.700 millones de televidentes. Entonces, eso fue un récord, 73 millones para ese entonces. 23.240.000 casas estaban viendo a The Beatles ese domingo 9 de febrero de 1964. Entonces, sin duda un parteaguas, la conquista sin duda de The Beatles a América fue el evento, fue el suceso que nos trajo a The Beatles, que yo creo que gracias a ellos lo conocemos. A lo mejor si los Beatles no hubieran venido a los Estados Unidos, otro asunto hubiera sido, y a lo mejor no estaríamos tú y yo hablando de ellos en este momento. Exactamente, y fíjate que ahí sí, hay, como tú ya lo dices, una disyuntiva y una diferencia de opiniones entre muchos beatlemanos sobre qué día es realmente el día que la Beatlemanía comenzó. Y creo yo, a mi humilde opinión, y eso ahorita lo vamos a ver, porque Oscar y yo siempre estamos así como que no, yo creo que esto no, y esto sí, y esto no, ahorita que digas también su opinión. Pero yo creo que este día, el 9 de febrero de 1964, cuando se presentan con Ed Sullivan, es cuando yo creo que ya es el momento en que, como si hubiera sido una olla que la destapas y sale todo ese vapor, así veo yo que fue como inició la Beatlemanía ya global, porque la Beatlemanía ya estaba en Europa, ya en Europa ya eran muy conocidos, incluso un año atrás, antes de que llegaran a Estados Unidos, pero ya a modo global, a modo de conquistar Estados Unidos, México, Latinoamérica, Canadá, pues yo creo que fue justo ese momento, el momento preciso en que la Beatlemanía se destapa y se hace global. Ya todo el mundo para ese día ya sabía quiénes eran los Beatles. Sí, exactamente, ya se estaba cocinando, como bien lo dices, la Beatlemanía, pero esta presentación fue la gota que derramó el vaso, en este caso la olla o lo que sea. Y bueno, esto ya después de ese día nada fue igual. Y estamos recapitulando todo esto y bueno, dirán cómo fue, cómo se dio todo esto. Unos meses antes, recordamos que por ahí de finales del 63 asesinan a John F. Kennedy, un asunto que también influye directamente en el impacto que tuvieron The Beatles en ese país. Unos meses después, también a finales del 63, Brian Epstein ya había hablado con Ed Sullivan, que tenemos por ahí el dato que él ya había viajado a Londres y había de alguna ocasión estuvo en un aeropuerto y veía mucha gente y decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Quién va a venir o qué? Y decían, son los Beatles. Y ahí él se enteró un año antes, unos meses antes, de quiénes eran The Beatles y obviamente dijo, se le interesó bastante, ¿no? Ya fueron las pláticas de él y Ryan y acordaron por, en realidad, una cifra bastante, pues muy poca en realidad para The Beatles, pues da risa incluso la cifra, ahorita se las vamos a decir completa. Y bueno, ya se habían pactado tres presentaciones en el programa más importante de Estados Unidos, el Ed Sullivan Show, que estaba al aire desde 1948 y terminó hasta 1971. Eso te habla de la cantidad de artistas que ya habían pisado ese escenario, ¿no? Y fue el semillero de más bien pues el telón, digámoslo así, para muchos artistas. Si no te presentabas en el Ed Sullivan Show, no eras nadie. Y antes de The Beatles, ahí se hizo Buddy Holly, The Crickets, ahí se hizo Elvis Presley, ahí se hicieron todos, ¿no? Entonces, no solamente con The Beatles, sino el Ed Sullivan Show, para decirle a nuestros amigos, pues, y que tenga la dimensión, era el programa más importante de los Estados Unidos. Y después de los Beatles siguió siéndolo también, porque los mismos Beatles después se presentan un año después, en el 65, y ya no se vuelven a presentar, pero por cuestiones también de tiempos, ya no podían ellos estarse presentando tanto tiempo allá en Estados Unidos con Ed Sullivan. Sin embargo, mandaban sus videos promocionales como fue Rain y Paperback Writer, los mandaban para allá como si ellos estuvieran presentando con Ed Sullivan. Y otra de las bandas también legendarias que se llegaron a presentar también con Ed Sullivan después de los Beatles fueron los Doors. También recordemos que estuvieron ahí. Los vetaron, evidentemente, a ellos. The Rolling Stones también. Los Rolling Stones también estuvieron. Porque, bueno, era una línea que se tenía que seguir, no se podía ahí salir, ¿no? Ed Sullivan era como el representante de las buenas costumbres de la Unión Americana, sí. Y no te podían unos greñudos decir lo que querían, ¿no? Incluso en Let's Spend the Night Together le tuvieron que cambiar la letra Mick Jagger para que fuera Let's Spend Some Time Together, ¿no? Y él hace los ojos hacia arriba en muestra de su desaprobación de eso, ¿no? Bastante censuradas las letras y demás, pero bueno, un programa icónico, ¿no? Sí, exactamente, y eso dice todo, ¿no? Tenían que estar ahí y, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que la presentación probablemente la más grande que llegó a tener el Sullivan fue esta, la de los Beatles. Sí, pues le dio el récord de audiencia y muchas otras cosas más, que incluso, pues ahí está el dato y la anécdota bitlera, que los índices de criminalidad bajaron muchísimo durante la presentación de The Beatles, que fue ese domingo de 8 a 9 de la noche, precisamente en los estudios de CBS en los Estados Unidos, en Nueva York, en el Estudio 50. Pero bueno, hablaremos más de esto y después me quisiera de una vez hacer pues el compromiso, ¿no? De una vez lo firmamos. Regresando de la siguiente canción, la segunda en aparición de ese programa, pues hablar de cómo llegaron los Beatles, de lo que causaron en el aeropuerto, de cómo fueron los ensayos, por qué George no estaba, de las sesiones de fotos, cómo enfrentaron las cámaras de Beatles, que eso es muy, muy interesante. Todos lo hicieron de distinta forma. Y bueno, Paul robándose las cámaras, como siempre, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente canción, la segunda en aparición en este Ed Sullivan Show de 1964. Un día como hoy, hace 51 años, perdón. Esto se llama Till There Was You. On a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music, wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Pues no estamos como tal suspirando, pero vaya que generó emociones. No sé, tú, yo al menos sí sentí la piel de gallina, porque justamente antes de venir al programa, pues me aventé el concierto de Led Sullivan. Hay un DVD por ahí, un documental de la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos, una filmografía obligada, yo lo ponía el día de hoy, porque bueno, te da un poco la idea de lo que fue esa primera visita, y en verdad, a mí, a 50, 51 años de todo esto, me sigue emocionando el ver a los Beatles pues, digámoslo así, al natural, All My Loving, después There Was You, y todas estas grandes canciones interpretándolas al 100, a mí me sigue moviendo. Imagínate a las personas que lo vivieron ese 9 de febrero de 1964. Sí, que era lo que estábamos ahorita platicando. Lo dije ahorita fuera de micrófono y se lo dije aquí a Oscar, que a mí de repente me da mucha risa. Precisamente los que han visto el documental sabrán de qué estoy hablando, pero la chica que saca la lengua de la emoción ahí durante la presentación de Till There Was You, que además también están poniendo los nombres de cada uno de ellos, y a John le ponen los sentimos, chica, está casado. Exacto. Es el único, o era el único en ese momento casado. Y sí, es que fue un momento que pues quedó para la posteridad, no solamente para el mundo bitlero de nosotros, sino en general, en la historia en general. Es uno de los de las cosas que marcaron a la historia en general en el siglo XX. Es un suceso importante dentro del siglo XX. Claro, es lo que te decía, totalmente un parteaguas, no solamente en la música, en la cultura, lo que venía. Para mí la aparición de The Beatles en 1964 con el Ed Sullivan representa pues, la caída de las costumbres antiguas que se tenían, romper con ese esquema que venía la juventud de no ser escuchada, digámoslo así, y The Beatles como pretexto, como bandera de la contracultura. Entonces para mí es vital este momento, y muchas bandas de ahorita, muchas bandas sucesoras, bueno, no, más bien después de The Beatles, del tiempo de vida de The Beatles, crecieron viendo eso, vieron ese momento. Entonces para los niños a lo mejor fue una gran ilusión, yo quiero algún día ser famoso y tocar como The Beatles, y qué decir de las niñas que ya tenían con quién soñar todas las noches, ¿no? Franz Pachekov nos escribió y nos dijo que concuerda con nosotros, que la Beatlemanía fue gradual y que Estados Unidos pues, fue el punto, ¿no? De ignición, más bien la explosión total, y que también entró a Japón, pero que es un país pues ya meramente occidental, ¿no? Así nos los puso Franz Pachekov desde el norte del país, no especifica en qué estado de la República se encuentra, pero bueno, cuando lo hagas te mandaremos un saludo hasta allá, mientras a todo el norte del país en general, ¿no? Y Marco te estaba diciendo y comprometiendo al aire de que habláramos de The Beatles, porque la reacción de ellos cuatro fue totalmente distinta. Y la recepción para los cuatro fue totalmente distinta. Digo, al inicio, cuando llegan. Incluso los días posteriores, pues George Harrison está ausente de las fotos. ¿Por qué? Porque tenía una infección terrible en la garganta, así como la mía la semana pasada, y que tuvo que estar ausente, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Ringo, que estaban las pancartas que lo querían para presidente. El caso de John, que ya de por sí le estaban poniendo ahí el freno de que ya está casado. Y bueno, esa mala publicidad en ese momento. Y qué decir de Paul, que para mí Paul se lleva todo este concierto. Basta que ustedes busquen el video y vean All My Loving, y cómo es el único que le canta a las cámaras. Los demás están cantándole a la audiencia de 750 personas que le cabían a este lugar, pero Paul estaba viendo a las cámaras y él sabía cómo llegar y cómo impactar a la gente. Todo un showman que, bueno, lo hace presente en estos conciertos, ¿no? Y que aún así se le ve cierto nerviosismo en la cara. Ah, claro. Creo que los cuatro estaban muy nerviosos. Ustedes pueden verlo, a pesar de que se les ve muy sonrientes, muchas de esas sonrisas eran de nerviosismos, porque ellos también no esperaban la recepción que les dieron. Ellos mismos dijeron que pensaban que en el aeropuerto estaban esperando a alguien más, al presidente o algo así, no pensaban que era para ellos. Van bajando la escalera del avión, ustedes lo han visto en muchísimas películas, cuando ellos van bajando del avión en Estados Unidos y tienen que ir parando, o sea, la gritadera de la gente es tal que ellos están atónitos, no dan crédito a lo que están viendo. Y además, la naturalidad, como ya bien tú lo dijiste, con que se desenvolvieron ellos fue lo que los conquistó a los americanos, porque incluso en la misma conferencia de prensa, la prensa estaba agresiva contra ellos. Querían ver algo amarillista, provocarles algo, y al contrario, arrancaron risas y arrancaron suspiros a las mujeres, y se llevaron a la prensa americana al bolsillo, los amaron. Claro, los bombardearon con preguntas tontas, para no decirlo más fuerte. Que, ¿quién de ustedes es calvo? Todos somos calvos, yo soy tonto y sordo también, ¿no? ¿Cuándo se van a cortar el pelo? Me lo corté ayer. Y preguntas de ese tipo. ¿Qué les provoca la música a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Y John Lennon, sin pensarlo, si lo supiéramos, formaríamos otro grupo y seríamos sus managers. Ese tipo de respuestas jamás las habían escuchado en Estados Unidos. Elvis, claro que no. Frank Sinatra, mucho menos. Ninguno de sus ídolos de la época era tan irreverente como lo fueron The Beatles, y era su naturalidad, era el reflejo de la juventud inglesa, así lo decían en la radio, que fue algo vital para que esto se llevara a cabo. En realidad, la radio fue fundamental, y ahorita quiero que hablemos más de la radio y de la mano negra que hubo para tal recepción de The Beatles, porque no solamente fueron los verdaderos fans, también hubo algunos, digámoslo así, comprados por Brian Epstein, y de eso vamos a hablar al regresar de la siguiente canción. Así que vamos con la siguiente, esa la conocen perfectamente bien. Ella te ama, sí, sí, sí, lo quería decir, nada más. She Loves You, con The Beatles. She told me what to say, yeah. She said she loved you. Esos gritos que escucharon al final fue Anel, Hasil, Marco y yo gritándole a The Beatles, porque en verdad nos ponemos de pie, dirían los que saben, nos paramos de pie ante esta interpretación, porque la verdad que eran muy buenas en realidad. Parecía que estabas poniendo el disco, no había playback, eso hay que aclararlo. Entonces, bueno, aquellos que idolatran a otro tipo de artistas, digámoslo así, de este tiempo, de este siglo, para no entrar en detalles, y que hacen playback, no jueguen y escuchen esto. Nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, el Círculo Beatle, arroba Círculo Beatle en Twitter. Y ahí nos escribió Van Rangel y nos dice, otra pregunta, ¿pueden cantar? No, necesitamos que nos paguen primero. Eso fue una de las cosas que le preguntaron y respondieron The Beatles en esa conferencia de prensa que precisamente les estábamos mencionando hace unos instantes. Y Marco, estábamos antes de irnos estábamos diciendo de la mano negra que hubo, digámoslo así, en esa recepción. Que sí hubo, pero al final salió del control. Brian Epstein, desde su trinchera, desde el otro lado del charco, pensaba que no iban a tener el impacto que tuvieron. Iba muy temeroso, les dijo hasta que tengamos un número uno cuando estaban en París, unas semanas antes de llegar a los Estados Unidos, en enero del 64, les dijo, tenemos el número uno, bueno, hold your hand. Pero no confiaba mucho en lo que podrían causar The Beatles en ese país, ¿no? Mucho menos en Nueva York, que también nuestro amigo Franz nos estaba diciendo que es la capital del mundo. En ese momento, claro que lo era, la capital, y todavía a lo mejor Nueva York es la capital del mundo en cuanto a la cultura y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, Brian Epstein, a través de las empresas que tenía, que todo lo defraudaron en Estados Unidos, pues a través de la radio también invitaban a la gente a ir al aeropuerto y regalaban camisas y cualquier cantidad de souvenirs a cambio de que fueran a recibir a los Beatles. Exactamente, bueno, sí, fue una mano negra, pero, ¿sabes? Creo yo que no fue malintencionada. Si nos ponemos a pensar las cosas y a ponernos en los zapatos, por ejemplo, de Brian Epstein, pues todo el inicio de los Beatles fue ensayo y error. Y poco a poco se fueron dando cuenta que el talento de los Beatles daba para eso y para mucho más. Y realmente el hecho de que Brian Epstein haya comprado a algunos pseudo seguidores o que eran seguidores pero les dio además algo más para que se pusieran muy histéricos, pues para mí fue como aventar una gota de agua en el mar. O sea, se perdió ahí porque realmente fue tal la histeria, tal el movimiento social que se dio en su momento con la juventud, no solamente en Estados Unidos sino la internacional, que pues perdió su magnitud, lo que él quería hacer. O sea, le ganó todo esto, fue una oleada muy grande. Y realmente, pues los Beatles, pensemos que ellos venían de un pueblito muy chiquito, Liverpool es un pueblo muy chiquitito, a raíz de que ellos estuvieron ya y que surgieron ellos, pues el lugar se hizo más grande, pero en su momento era un lugar muy pequeño, era un lugar donde llegaban los barcos y descargaban y se llevaban mercancía y todo, pero era un lugar muy pequeño y no eran citadinos. Entonces ahí partimos de que pues eran también muy ingenuos, no solamente ellos, sino también Brian Epstein. Entonces, pues creo que este ensayo y error pues no fue malintencionado. Fue una mano negra, pero yo creo que no fue malintencionada por parte de Brian. Sí, claro, muy accidentada esa primera gira a los Estados Unidos. Recordemos que después de estas presentaciones, más bien entre las presentaciones, que fue el 9 de febrero, y te lo estamos platicando, después tuvieron una segunda participación el 16 de febrero y la última el 23. Entre estas fechas, en el Ed Sullivan también hicieron varios conciertos, ¿no? En el Coliseo de Washington y demás. Entonces, eso fue un caos total, no tenían el equipo, se fueron en tren, tenían que darle vuelta ellos mismos al escenario, infinidad de cosas, ¿no? Pero no fue para nada un pequeño asterisco, ¿no? Pero no se los comió la ciudad, no se los comió absolutamente el público. Es más, fue al revés. Los Beatles conquistaron América ese día, con su carisma, con infinidad de cosas. Y que bueno, es la consecuencia de eso es lo que vimos, por ejemplo, ayer en los Grammys y Paul McCartney y su relación. Y digo esto porque Marco Antonio Tobar nos dijo que si vamos a comentar el pancho de ayer de Paul McCartney, si vamos a hablar un poco de esto, no sé, Marco. Yo digo que sí. Pero regresando de la siguiente canción, porque también hay mucho que hablar de la relación de Paul y los Estados Unidos, que empieza un día como hoy, pero de 1964. Así que no nos estamos saliendo absolutamente nada del tema y tenemos muchísimo que platicar. Ya nos dijimos del DJ Murray de Key, que fue el que prácticamente hizo a The Beatles en el radio. Y ahorita vamos a hablar de él y cómo los invitó a infinidad de lugares, los hizo que bailaran un rato. Vamos a platicar qué pasó después del concierto de Ed Sullivan, que también hay que mencionarlo, ¿no? Entonces vamos con I Saw Her Standing There, también de esta presentación de Ed Sullivan, con ustedes, los Beatles. Now, in introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach show, starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. But ladies and gentlemen, once again. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. I saw her standing there, o la vi allá, nada más para hacer enojar a muchas personas que no les gusta para nada las traducciones. Pues ahí va, ¿no? Estábamos hablando del DJ este, Murray, que, bueno, tenía las primicias, ¿no? Él era el que ponía Beatles en Nueva York y trajo los discos y infinidad de cosas, y que los acompañó en los viajes, ¿no? Ahí estaba de chismoso. Unas horas antes del concierto estaba en el hotel y decía, ah, aquí está a mi lado en el sofá John Lennon, y mandaba a John Lennon, hola, esto es Wins, me parece, 10-10, con este programa, ¿no? Entonces era una persona que estuvo muy, muy cercana a ellos y que a través de la radio, obviamente, la televisión apenas despegaba para los 60, ya tenía un ratito, pero no era tan influyente como la radio aún lo era en ese tiempo. Entonces así se fue pues esparciendo la Beatlemanía en los Estados Unidos. Bueno, y es que la radio de ese entonces era como ahora el Facebook, ¿no? En tu celular, ¿no? O sea, los Beatles incluso, ellos mismos lo decían, estaban fascinados con él y con su programa. El mismo John Lennon dice que no se dio cuenta hasta que el mismo Brian le dijo, oye, hablas a la estación para pedir canciones de otros artistas, ¿por qué no pides de lo tuyo, no? Entonces, parecían niños chiquitos y de repente hablaba Ringo y le pedía canciones, y le hablaba Paul y le hablaba John, y le hablaba George, todo el mundo. Y se hizo una simbiosis con los dos que fue pues maravillosa y que les ayudó mucho a que en Estados Unidos se catapultara la leyenda de los Beatles como la Beatlemanía. Fue realmente una simbiosis que fue mutua y les ayudó mucho. Y ustedes, si no lo identifican, es la persona que vemos en los videos de Led Sullivan Show en la estación de radio y siempre con un gorro, ¿no? Tipo... Es que no tenía nada de pelo, también tenía que tener algo. en la cabeza y tenía unos chinillos medios extraños y que no nada más los catapultó, sino que también les hizo pasar un buen rato después de la presión de haber estado ante todas esas personas que cuenta la leyenda, ¿no? Que y también Paul, bueno, la leyenda Paul McCartney, que antes del show le preguntó a Ed Sullivan, ¿estás nervioso? Y él dijo que no. Dijo, pues deberías de estarlo, te van a ver 70 y tantos millones de personas. Entonces ahí sí le empezaron a temblar las piernitas. Y después de esto, ¿qué pasó? Pues se fueron de antro, como si lo pudiéramos decir a palabras de ahorita, al Playboy Club y después al Peppermint Lounge, que bueno, ese sí, sí hay video de Ringo bailando, también Murray, John y Paul ligando, digámoslo así, tomando con las chavas y demás, no tanto bailando como Ringo. Y bueno, George todavía seguía mal, a cuidado de Lois, su hermana, que ya vivía en los Estados Unidos, en Illinois, y por eso George, bueno, ya había visitado Estados Unidos antes que los demás, ¿no? Él no también sí se vio emocionado, claro, pero no tanto como los otros tres que vivieron pues esa experiencia, ¿no? Y hablando de radio, Marco, tenemos muchísimas cosas que hablar, que en verdad se nos va a ir el programa contando anécdotas de este día, pero también queremos contar las nuestras, porque sí, porque vale la pena contarlo contando. No, vale la pena contarlo, así. Así es. El día de ayer, nosotros, Tere, Marco y su servidor, Oscar Lugo, fuimos hasta la bella irosa Pachuca, Hidalgo, un estado de la República bastante cerca de donde nosotros nos encontramos, de la Ciudad de México. Fuimos invitados por Álvaro Ávila, un bitlémano de muchos años, líder de este proyecto llamado Concierto Beatle, un programa de radio que tiene 29 años al aire, que los cumplió el día de ayer y que fuimos invitados a ese programa, ¿no, Marco? Fue un agasajo realmente, fue el ser parte de un programa con 29 años de trayectoria, pues se lo dijimos ahí en su momento a Álvaro y se lo decimos nuevamente, se dice fácil, pero son ya 29 años, casi 3 décadas al aire transmitiendo este amor por esta música a los Beatles, y de lo cual nosotros estamos muy agradecidos que nos haya hecho parte de este aniversario tan de ellos, y pues realmente estamos todavía como, pues yo sigo todavía como que no me la creo. Fue una muy buena experiencia conocerlos a todos, Verónica también, que estuvo también por ahí, pues nos encantó la experiencia. Le agradecemos mucho al señor Álvaro Ávila y pronto lo queremos también por aquí, lo queremos ahora nosotros tener aquí en la cabina del Círculo Beatle para que venga y nos platique también sus experiencias, porque seguramente son muchísimas. Claro, todavía seguimos emocionados. Yo con un tanto sentimiento de culpa por aquel pastel que nos comimos antes de tiempo, pero bueno, esa anécdota después se las platicaremos en privado si alguien quiere enterarse, y si no, pues ahí nada más les contamos eso, ¿no? Que hubo un incidente por ahí con un pastel de aniversario que, bueno, tenemos. Es una historia bastante interesante, ¿no? Entonces, felicidades todavía a Concierto Beatle, del programa hermano del Círculo Beatle, que cumple 29 años y nosotros queremos ir para allá, ¿no? Estamos en camino, 9 años ya del Círculo Beatle, que inició Tere Chacón, y que, bueno, vamos para el 10º aniversario, que estamos también planeando muchas cosas muy buenas para ustedes. Ya vieron las fotos en las redes sociales de los regalitos que se pueden llevar y, bueno, lo que nos espera, ¿no? También quiero recordarles que estamos al aire gracias al Punto Crítico, que bueno, nos presta esta maravillosa instalación, nos presta sus micrófonos y todos sus aparatos, botones, pantallas y demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y también quiero decir algo que ya se me olvidó, que de la columna de Tere, también búsquenla, está en internet. ¿Por qué? No, era porque odiar a Yoko. Tiene que ver con Yoko, ¿no? No, no, ella no incita a odiar a Yoko. Es más bien del por qué odias a Yoko, ¿no? Si la vas a odiar, tienes que tener fundamentos bastante fuertes para hacerlo. Digo, no puedes odiar a una persona nada más por odiarla, ¿no? Yo no la odio, nada más no me simpatiza del todo, no es de mi total agrado. Y sí tengo yo mis fundamentos de por qué, pero eso ahorita no importa. Ahorita lo que importa es que ustedes lean la columna de Tere, que está muy interesante, y ustedes saquen sus fundamentos también. Así es, Beatle Store México, nuestros amigos de Beatle Store. Alfonso Tinoco nos acaba de mandar saludo a los tres. Seguramente no está escuchando porque no estamos los tres. Pero también a lo mejor Bueno, desde aquí le mandamos un saludo de parte de Alfonso Tere. Te manda a saludar, Alfonso. Un abrazo, Alfonso. Sí, un abrazo a ti y te vamos a ir a visitar al restaurante. Y tenemos mucho de qué hablar todavía, así que no se despeguen de dónde están. Y vamos con la canción que cerró ese día la presentación de The Beatles en el Ed Sullivan Show hace 51 años y que también es la iniciadora de todo esto. Gracias a esta canción estamos aquí, gracias a esta canción The Beatles llegaron a los Estados Unidos, gracias a esta canción The Beatles llegaron a cada rincón del planeta. No nada más es una canción de por ahí de 3 minutos, de 2 minutos. Es todo el himno, el estandarte de la Beatlemanía. Con esa espada fueron abriéndose paso por toda esta industria musical. Así que vamos a escucharla. Quiero estrechar tu mano, I Wanna Hold Your Hand, con The Beatles. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand when I say that something, I wanna hold your hand. En verdad, si ustedes me vieran, tengo la lagrimita a punto de salirme de la emoción de escuchar a I Wanna Hold Your Hand. Esta versión es increíble. Todavía, 51 años, a través de la radio, a través de que ya de estas grabaciones nos sigue transmitiendo mucha, mucha emoción. Solo los Beatles han logrado eso, sin duda. Franco Chekhov nos acaba de escribir también. También estoy emocionado porque hay mucha gente interactuando con nosotros y eso también es mucho gusto. Que es de Chihuahua y saludos hasta Chihuahua. Dice que se les pasó a especificarnos su estado de origen y quiere que saludemos a Carolina Peinado que nos está escuchando y que también es fan del grupo obviamente de The Beatles. Saludos a ti, Carolina, ¿verdad? Carolina. Carolina, Sweet Caroline. Que deberíamos hablar de Neil Diamond. No, no es cierto. Vamos a hablar de Paul McCartney, sí. de lo que nos acaban también de escribir. Marco Tobar, papá, no tú, que nos acaba de escribir de los Grammys, que si vamos a hablar de Paul y los Grammys, tenemos mucho de qué hablar, porque bueno, Marco, a ver, por ahí sí, en producción tienen estos sonidos de groserías para que no me escuchen lo que voy a decir, ténganlo preparado. Pues Paul, ayer se presentó en los Grammys, como muchos lo saben, ahí están las redes sociales también, que los que no los pudimos ver, pudimos ver los videos, estábamos ahí al pendiente de lo que estaba pasando, y Paul, como ya lo habíamos mencionado, incluso si quieren escuchar la canción, háganoslo saber, ya la tenemos por ahí, 4-5 Seconds se llama la canción que hace con Rihanna y Kanye West, ese que también hizo un dueto con Paul, Only One, y que se presentó ayer con una guitarra desconectada, sin cantar, con un playback peor que el de Justin Bieber. Y bueno, Paul, pues de segundón ahí atrás de estos dos, entre comillas, personalidades. Y bueno, en puerta también viene este dueto o esta colaboración con Lady Gaga, que en comparación de los otros ella sí canta. Pero bueno, también estamos hablando de artistas estadounidenses, Marco. Para mí, a mí se me va a ir la lengua. Así que tú, dime, ¿qué te pareció? Pues esto, ¿qué opinas? Y ustedes también en nuestras redes sociales, háganoslo saber. ¿Qué les parece? ¿Qué te pareció a ti, Marco, estas colaboraciones de Paul y estos artistas, entre comillas? Bueno, que quede bien claro que esto es mi opinión. Si alguien cree que yo estoy equivocado, están en todo el derecho de pensarlo y de saber que estoy a lo mejor verdaderamente equivocado. Igual que Oscar. A mí no me parece que Paul McCartney esté haciendo lo correcto con esto. En la mañana estaba yo hablando con otra persona y me decía, bueno, es que Rihanna y este tipo Kanye West, uh-huh, pues dan a conocer a las nuevas generaciones a gente como Paul McCartney. Y yo no lo veo así. Yo más bien veo que ellos están usando a Paul McCartney como un trampolín, porque obviamente Paul McCartney es toda una leyenda, es toda una gran industria, es Paul McCartney. Y ellos, pues apenas, ¿qué te gusta? Que tengan 5 años de carrera, que tengan 3 disquitos, 4 disquitos. La verdad, no me parece que Paul McCartney deba estar ahí. No me parece lamentable que Paul McCartney esté haciendo ese tipo de cosas. Yo siempre lo defendí diciendo, bueno, Paul McCartney puede hacer lo que quiera, lo que se le pegue la gana. Lo sigo sosteniendo, pero esto siento yo que es como bajarse a un nivel muy bajo. O sea, yo ayer se lo decía precisamente a Alfonso, ¿no? En Facebook. Él nos escribe, dice, sin comentarios lo de ayer. Y nos estaba augurando un dueto con Justin Bieber y yo le puse Toco Madera y ustedes ya lo están escuchando porque, no, bueno, poco falta, ¿verdad? Bueno, yo hasta le puse el siguiente dueto que será con Ricardo Arjona, con Ricardo Montaner. O sea, sí, pues si esas vamos, pues ya vamos para allá. El asunto aquí es que Rihanna y Kanye West, siendo bien sinceros, igual que Lady Gaga, venden muchísimo más que Paul McCartney en la actualidad. Eso es una realidad y parece que Paul está persiguiendo esa estrella, ese objetivo de tener otro número uno en los Estados Unidos. Parece que él va por eso y bueno, habrá... Pero no lo necesita. No, claro que no, él no. Los otros, como dices, pues hay de trepadores, digámoslo así, ¿no? Sí. De la fama de Paul. Entonces, pues... se ve, Paul, te ves muy mal haciendo eso. Y bueno, y esto tiene que ver porque la relación de The Beatles, específicamente de Paul y los Estados Unidos, empezaron un día como hoy, hace 51 años, sin esta visita, pues nada de esto hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, Paul, estando presente, se habla mal o bien de él, pero está presente en el siglo XXI, en este febrero del 2015, y eso tiene mucho valor, ¿no? Nos podrá o no gustar, pero sigue presente en las redes sociales y demás. Ahí va su por su camino y ojalá logre pues ese número uno que seguramente quiere. Y Marco, se nos está acabando el tiempo, a lo mejor tenemos tiempo nada más de una canción, así que tú elige cuál quieres. Pues ¿qué les parece si escuchamos? Pues podemos escuchar las dos últimas. Me parece perfecto. ¿No? Las mandamos juntas. Me parece perfecto porque las que vienen ya no son del Ed Sullivan Show del 9 de febrero de 1964, pero sí de esa misma visita, de ese mismo año, pero unos días después. Estas son del 16 de febrero de 1964 desde Miami, que también se hizo el programa donde los Beatles participaron y tocaron estas dos canciones que son una verdadera joya y que no podemos irnos sin ponerlas. A continuación, This Boy y después From Me to You. That boy want you back again. That boy isn't good for you. Though he may want you to, this boy wants you back again. Oh, and this boy could be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy till much everybody, and good afternoon. How are you doing? All right. You know, all of us on the show are so darn sorry and sincerely sorry that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show. Well, shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby. Come on, baby. Come on and work it all out. Work it all out. Work it all out. So good, you know you got me going, got me going, just like I knew you would, like I knew you would. Oh, oh, oh. Shake it up, baby, twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, baby, come on and work it on out, work it on out. pues qué diferente se escucha From Me to You, casi como que me sonó a Twist and Shout, pero bueno. Mario L. Flores López nos acaba de escribir, nos dijo, al buen Polo calificaron en la mañana de telonero de Rihanna, pues sí, bastante chafa, yo creo que es un asunto comercial. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, en verdad estamos muy contentos y espero que se la hayan pasado muy bien, al menos yo me la pasé muy bien. Marco, no sé si tú te la pasaste bien, Jacil y Anel, yo creo que también. Y bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente, los escuchamos el día de mañana con muchísima más música. En verdad, chequen nuestras redes sociales y vean cómo va a estar la semana, que es una gran, gran semana, no se la pueden perder. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Marco. Gracias a ti, Oscar, y sí, también yo me la pasé increíble. Ojalá también ustedes allá en casa o en oficina, en el coche, se la hayan pasado muy bien. Y pues nos retiramos porque ya es hora. Pues sí, ya es hora y así se quedan con ganas de mucho más. Tere, un saludo y ya mañana estará con nosotros. Gracias. Saludos a todos, Tere, en verdad, por escribirnos y por estar muy al pendiente de este programa. Nos vamos a despedir con una canción que se llama por favor, compláceme, no es cierto. Se llama Please, Please Me de The Beatles. Ustedes ya saben cuál es, para cerrar esta gran emisión. Y bueno, Marco, esto fue todo por hoy y eso es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Thank you.